El salto en zute narizara. O salto está soando. El salto está sonando. El salto está sonando. Es el salto radio. Es el salto radio. O salto radio. El salto irratiada. Amparo se despertó temprano. Tenía cita en el médico y le gustaba llegar con algo de tiempo. Siempre había sido muy previsora. Aunque intentaba hacer las cosas por ella misma, esta vez le había pedido a su hija Mónica, la mayor, que la acompañase. Al principio dudó si llamarla, porque últimamente le había puesto muchas excusas. Pero finalmente lo hizo. Mónica ayudaba a su madre en lo que podía y aunque comprendía las limitaciones que tenía a consecuencia de la rotura de cadera y de la osteoporosis, le resultaba difícil entender por qué estaba triste o por qué se enfadaba a veces. Le molestaba que se quejase continuamente de los dolores. Intentaba ser paciente y comprensiva, pero a menudo pensaba que era más niña que sus propios hijos. Amparo se puso el abrigo y cerró la puerta con llave. Andaba despacio. Llevaba unos días muy cansada y casi llegó sin aliento al centro de salud. Mónica la estaba esperando y lo primero que hizo fue reprenderle que llegara tarde. Amparo se disculpó. Había ido andando como siempre y se había parado un par de veces a descansar. Su hija no entendía por qué no había cogido un taxi. «Eres una cabezota, no te dejas ayudar», le espetó. Y Amparo se comió el orgullo y asintió. El proyecto Cuenta conmigo, cuenta con ellos es un proyecto que llevamos a cabo desde el Grupo de Promoción del Buen Trato hacia las personas mayores en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Y surge viendo que cuando hablamos de malos tratos, pues el ámbito más científico, más académico, incluso los medios de comunicación, se fijan en la parte más explícita del maltrato, pero no en la parte más sutil, que es la más frecuente y además la que más les preocupa a las personas mayores, como puede ser la deshumanización, la falta de respeto, la infantilización. Entonces, la idea fue el poder diseñar unos cuentos para que a través de la lectura de esos cuentos la gente se pusiera en el lugar de nuestra protagonista, que se llama Amparo, y que pudieran ver la misma situación desde el maltrato y desde el buen trato. Hablamos de la despersonalización, ¿no? El tratar a todos los mayores como si fuesen iguales, cuando pues, lo que sabemos es que a medida que envejecemos nos hacemos mucho más diferentes unos de otros, es decir, la heterogeneidad es la característica más visible y más importante del envejecimiento, pero parece que cuando llegamos a mayores todos somos iguales. Ese es uno de los aspectos que queríamos trabajar con los cuentos. Por otro lado, la humanización, esa dignidad, ese derecho a la intimidad, a tomar tus propias decisiones, ¿no? Parece que cuando uno se hace mayor, pues pasa de ser el protagonista de su vida a ser un mero secundario. Queríamos también que se viese la infantilización, ¿no? El estereotipo relacionado con la vejez más ampliamente extendido es que los mayores son como niños. Entonces nosotros lo que queríamos era que se visibilizara esa creencia irracional y cómo conseguir, ¿no? Pues, rebatirla y cómo tratar a los mayores realmente como lo que son, es decir, adultos. Ambas se callaron y no volvieron a hablar hasta que le tocó entrar a Amparo. El médico le preguntó cómo se encontraba y ella dijo que tirando. Se sentía un poco floja y le pesaban las piernas. El facultativo consultó los análisis y le explicó que tenía un poco de anemia. Le preguntó cómo comía y Amparo no pudo responder. Su hija se adelantó. Thank you. médico le preguntó por su estado de ánimo, pero antes de que ella contestara, su hija volvió a interrumpir. Finalmente, le recetó unas pastillas. Mónica refunfuñó y le aseguró que su madre no se las tomaría. Al salir de la consulta, le agarró fuertemente del brazo mientras le decía: «Cuidado con el bordillo, que te vas a caer. Es que no sé por qué no quieres usar el bastón que te regalé». Y Amparo le aseguró que no lo necesitaba. Eso sí, con la cabeza gacha. Otra vez. Mientras observaba a Mónica alejarse, Amparo empezó a pensar en qué momento sus papeles se habían intercambiado. Estaba claro que su hija se comportaba como si fuera su madre. La infantilización está catalogada como un tipo de maltrato psicológico. Lo que pasa que es que no existe sensibilización y concienciación al respecto. No se piensa, ¿no?, que pues, esa falta de respeto o esa infantilización realmente sea un maltrato hacia las personas mayores. De ahí que todas nuestras iniciativas estén más relacionadas en incrementar la sensibilización y la concienciación respecto a estos tipos de maltrato que son más sutiles. Incluso sí que encontramos que hay profesionales que cuando la persona mayor va acompañada de un familiar más joven, se dirigen directamente a ese familiar más joven, asumiendo que la persona mayor no va a tener capacidad para poder entender qué es lo que le está pasando o cuál es el tratamiento a seguir, etc. Creemos que es una mala praxis y que, por tanto, bueno, pues queríamos visibilizar cómo se podría hacer, ¿no?, para que hubiese un buen trato hacia la persona mayor. Pero en la mayoría de los casos lo que vemos es que es inconsciente, es decir, ni la persona mayor sabe que está siendo maltratada, ni el responsable del maltrato sabe que está ejerciendo un maltrato. Con esto, por supuesto que no justificamos las situaciones de maltrato. Lo que diferencia que el maltrato sea intencionado de que no lo sea es directamente el tipo de intervención que nosotros podemos hacer. De repente, los pensamientos de Amparo se interrumpieron al recordar que seguramente ya le habrían ingresado la paga extra. Se acercó al cajero más próximo y trató de introducir la clave, pero no se acordaba. Su hijo Antonio llevaba directamente las cuentas. Había decidido encargarse porque consideraba que era demasiado lío para su madre. Eso siempre lo había hecho su padre. Antonio disponía del dinero de su madre como si fuera la cartilla de su hijo adolescente. Como el banco estaba cerrado, Amparo cogió el teléfono y le llamó. Su hijo se puso como una fiera porque había ido sola y le pidió que no lo volviera a hacer. ¿Y si le robaban? Al momento comprobó que el ingreso estaba hecho. Y cuando Amparo le pidió cuánto dinero tenía, su hijo le contestó que no hacía falta que lo supiera, que no se preocupase. Y luego, simplemente, colgó. Especialmente cuando es la mujer la que se queda viuda, el marido llevaba las cuentas, pues a lo mejor sí que le pide, ¿no?, a alguno de los hijos que le ayuden con la gestión del dinero, y en algunos casos lo que nos encontramos es pues, que al final se lleva a cabo un abuso económico. Todos los cambios tan rápidos que se están produciendo en la sociedad, especialmente a nivel digital, lo que han generado es lo que se conoce como la brecha digital, que afecta especialmente a las personas mayores y que al final, al no permitirles elegir, ¿no?, entre qué opción quieren que se lleve a cabo, si es la analógica o es la digital, pues ahí es donde vemos esa discriminación. Se quejan poco, pues se han creído todas esas imágenes negativas que relacionadas con la vejez y piensan que directamente ya al identificarse con el grupo de mayores ya son una carga para la sociedad y que no se merecen nada y, bueno, pues justifican muchísimos comportamientos que, por supuesto, no son adecuados y que son, pueden ser tipificados como maltrato. Abatida y triste, Amparo volvió a casa. Miró el reloj y vio que eran las 3 pasadas. Se dirigió a la cocina y calentó unas lentejas. Comió y se echó la siesta. Había anochecido cuando se despertó. El reloj marcaba las 7. La tarde se le hizo muy larga. Era viernes y no podía parar de preguntarse si el fin de semana la visitaría alguno de sus hijos o alguno de sus nietos. Entonces llamó a su hija Belén. Notó que no tenía ganas de explicarle cómo le había ido la semana y enseguida sacó el tema de la residencia. La mejor amiga de Amparo vivía en una y se veían muy poquito. Este comentario bastó para que Belén insistiera, una vez más, en que un sitio así sería mucho mejor para ella. Estaría más acompañada y segura. Pero Amparo no quiere salir ni de su casa ni de su barrio. Lo que hemos observado es que cuando alguien es mayor es la familia la que tiende a decidir si hay ingreso en residencia o no, y si la persona mayor no está de acuerdo con esa decisión, podríamos considerar que es una vulneración al final de sus derechos. Pueden existir más alternativas, más opciones, pero en el caso de las personas mayores vemos que está el centro de día o las residencias como única alternativa. Y a lo mejor, pues, de lo que se trata es de ver otras posibles alternativas, ¿no? Que es lo que un poco está pidiendo también la población mayor. Cuando colgó, Amparo no tenía ni el consuelo de saber si vería a su hija ese domingo. Se quedó sola con sus pensamientos. Su única compañía durante las largas tardes era la televisión. Días tediosos, noches eternas. Las lágrimas en la oscuridad se entremezclaron con la nostalgia y los recuerdos de su marido, de sus hijos pequeños, de los sueños cumplidos y de las esperanzas rotas. En el bloque de vecinos solo quedaba Loli. El resto habían fallecido o eran nuevos y desconocidos. Recordó las palabras de su madre cuando le decía que la muerte es una fiel compañera de la vejez. Qué triste le ponía pensar en ello. Pero Amparo no se queja. Le han enseñado a vivir con resignación y a llevar los problemas y las dificultades en silencio. Cuando hablamos de soledad, hablamos de ese sentimiento subjetivo, ¿no? Esa percepción que uno tiene que está basada en la discrepancia entre lo que le gustaría tener y lo que tiene realmente. Tiene muchas consecuencias a nivel físico, psicológico y social. Nos encontramos con que la soledad también genera que puedan aparecer determinadas enfermedades, genera un incremento de la tasa de mortalidad y a nivel psicológico, pues, pueden aparecer diferentes afecciones como, por ejemplo, la depresión. A medida que nos hacemos mayores vamos perdiendo determinadas amistades porque, bueno, va cambiando nuestra vida, pero también es verdad que nos hacemos mucho más selectivos. Aquí no nos interesa tener muchos followers ni que nos den likes en ninguna red social, sino que lo que nos interesa es que las personas que tenemos a nuestro lado sean significativas, que nos aporten. Todos me imagino, ¿no?, que queremos llegar a mayores. Por el hecho de llegar a mayores podemos experimentar absolutamente todos ese edadismo, esa discriminación basada en la edad. Entonces es fundamental que conozcamos bien cuáles son los tipos de malos tratos, cómo poder erradicar estos tipos y, sobre todo, yo creo que al final el caldo de cultivo de todos estos tipos de maltrato son los estereotipos negativos que, pues bueno, pues yo pensaba que con el incremento de la esperanza de vida pues se irían erradicando solos, y lo que vemos es justamente lo contrario. Se han enraizado todavía más, se han radicalizado todavía más y parece que cada vez somos mayores mucho antes. En este capítulo de La Mecedora hemos entrevistado a la psicóloga Gema Pérez Rojo, del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Como es habitual, las músicas utilizadas se encuentran bajo licencia Creative Commons. Habéis escuchado A Very Brady Special y Almost Blissed, de Kevin MacLeod, y también Selkie, de Still Playing Guitar. O Salto Radio, facer son en comunidade. Podes escoitar todas as nosas pezas en elsaltodiario.com.